Cuando ya no te espere, volverás a mis brazos que velaron por ti. Y aunque el labio no diga, temblando que te quiero, te rezaré en silencio porque volviste a mí. Entonces no dirá la noche que estoy solo, mis lúgubres pesares apagarán mi voz. Te dirán sus poemas los benditos de Apolo, de sonrey a la espiga al filo de la hoz. Despierto te hablaba y durmiendo te soñaba. Mi sueño era triste si en él no estabas tú. Y aunque a todos decía que no te recordaba, mi amor creció en silencio cual silvestre bambú. Nunca se extingue, el tuyo breve chispa que saca el pedestal, la luz que no se apaga, aún lejos se distingue, la chispa salta el éter buscando su final. Y así como la llama que atrae mariposas, mi amor hará el milagro del clásico quinqué, pero en vez de quemarte yo te cubriré de rosa para amarte de nuevo como siempre te amé. Es curioso este amor que perdona y olvida, que espera el regreso de la amada de ayer. Es un amor infinito que naciera la vida para ser holocausto del lejano querer.